Pues justamente para hablar de este tema tenemos invitado aquí en nuestra mesa de trabajo a las 8.49 minutos a José Ospina. Él es encargado de empleabilidad justamente de la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Soacha. El 18 es el sábado, profe, sábado, ¿cierto? Sí, señores. Este sábado, 18 de febrero, se va a realizar en el Coliseo General Santander de Soacha una feria de empleo, feria de empleabilidad, justamente para compartir las posibilidades que hay. Y pues más que la feria de empleo, también vamos a tocar y abordar este tema, esta problemática, que hay que buscarle alguna solución. José, bienvenido, buenos días. Primero que todo, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Agradecerles por este espacio, por permitirnos hacer la difusión necesaria para que la mayor cantidad de personas posibles y de ciudadanos soachunos se vinculen a este tipo de procesos. Para nosotros es de gran motivo de gran alegría el saber que la academia desde la universidad nos facilita este espacio, que la preocupación social no solamente es de la administración, sino que otros actores dentro del municipio se vinculan para tratar de darle solución a este tipo de problemáticas que afectan al municipio en gran manera. Pues David, hablemos de lleno, ¿en qué consiste esta feria de empleabilidad? ¿Qué entidades van a participar? ¿Qué se va a ofertar básicamente? En este momento contamos con la colaboración de dos entidades del sector privado. Son dos entidades que hacen tercerización de servicios y de contratación. Son Cerdán, que es una de las de los outsourcing más grandes en el tema de empleabilidad en el país, y Gente Oportuna. Ellos en este momento nos presentan una oferta de 388 empleos, que van desde cargos operativos y administrativos hasta cargos gerenciales. Además de esto, pues con una amplia gama de matices que permiten vincular no solamente a las personas de mayor preparación, sino a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de formarse o capacitarse de una manera más amplia. Sí, estas posibilidades, oportunidades de empleo van a ser en Soacha, van a ser en Bogotá, ahí en los dos sitios, ¿dónde van a ser? Distribuimos en la población, hay empresas del municipio vinculadas, hay empresas de Bogotá vinculadas. En este caso es importante señalar que una de las exigencias de la administración municipal en cabeza del profe Eleazar, y es una exigencia del profe Eleazar, es velar por las garantías necesarias para que los ciudadanos soachunos pues tengan ese mínimo vital garantizado, que las prestaciones de ley se cancelen, que sean empresas de una idoneidad reconocida, y eso pues permite que nosotros podamos llevar una oferta seria a las personas. La población, como les decía, hay algunas empresas del municipio ubicadas, la mayoría son de Bogotá realmente, pero que también tenemos la posibilidad de ofrecerles horarios flexibles. Existe la posibilidad también de vincularse a través de otro tipo de contratos que no impliquen el cumplimiento de un horario propiamente dicho, pero que les garantice por lo menos un ingreso serio y un trabajo digno a las personas del municipio. Y lo ideal es que justamente sea una feria para gente del municipio. Es una de las características que estamos tomando en consideración. Es para soachunos y para que quienes lleguen a Soacha y se consideren soachunos se acerquen. En este caso, pues desde el mismo plan de desarrollo de la alcaldía municipal, se trata de hacer un ejercicio de inclusión. Es decir, vamos a tener una serie de condiciones poblacionales que van a tener prioridad. En el caso de las víctimas del conflicto, personas que sufren problemas de desplazamiento forzado, madres cabezas de familia, personas que realmente necesitan un ingreso y que además de eso sabemos que a través de ese ingreso vamos a lograr generar el crecimiento y un posterior desarrollo del municipio. En este caso es de señalar que el modelo de crecimiento que se está trabajando desde la alcaldía es un modelo de crecimiento endógeno que básicamente basa su certeza en que desde el municipio se puedan generar los ingresos suficientes para luego cambiar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sí, José, ¿tiene el dato por ahí de algunos empleos concretos que podemos mencionar? Claro que sí. Necesitamos, por ejemplo, varios contadores y contadoras, conocedores de normas NIF, para que trabajen en algunas entidades financieras. Ese es el caso de personas calificadas. También necesitamos, por ejemplo, operarios de aseo para que se vinculen a empresas del sector aeroportuario y aerolíneas, que igual son empresas del sector muy reconocidas y de dimensiones importantes, que además de la vinculación dan la posibilidad de crecer. Y me parece importante el ejercicio de acercarnos a la academia. ¿Por qué? Porque muchos de los que hoy son estudiantes en el corto plazo van a ser parte de esa gran masa laboral. sería importante que también los estudiantes de la academia, las personas que están en formación, se acerquen y empiecen a buscar espacios para poder desarrollarse profesionalmente. Entonces extendemos la invitación a todos aquellos que estén en posibilidad de obtener trabajos y que deseen conocer más de las oportunidades laborales que llegan a la alcaldía, que igual sigue siendo su casa y van a estar bien recibidos para darles la información pertinente. Sí, el interesado, las personas interesadas, ¿qué hay que hacer? ¿Acercarse simplemente, llevar su hoja de vida o hay algo otros requisitos? Lo más importante es que se acerquen con la mayor disposición de tiempo. El mismo día, sí, el sábado. Sí, señor, correcto. Okay. El día sábado 18 de febrero, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, es importante que lleven su hoja de vida, porque eso va a permitir conocer su perfil, sus condiciones académicas, su experticia, su experiencia, y que desde ahí podamos lograr un trabajo idóneo para esas personas. Además de eso, la intención es que esos trabajos sean duraderos en el tiempo, que sean sostenibles, que eso garantice a su vez que las familias que vienen detrás de ese empleo, es decir, porque no solamente se ubica una persona, sino que eso cambia las condiciones sociales de una familia, de su núcleo familiar en concurso completamente. Entonces, que esas personas se acerquen, lleven su hoja de vida, traten de contar con disponibilidad de tiempo, porque la intención es que se le hagan pruebas técnicas y psicológicas para que posterior a eso hagan parte ya del proceso de selección de una manera mucho más rápida. Es decir, hay que avanzar, hay que adelantar. Mejor dicho, que vayan con la disposición de ojalá quedarse en todo el día, por si acaso, ¿cierto? Sí, señor. Eso sería importante, aunque trataremos de tomarnos agilizar. De agilizar el tema y que sea lo menos dispendioso posible para los ciudadanos. Pero sí es importante que las empresas, a su vez, pues puedan hacer su trabajo, que puedan cumplir con sus objetivos, que básicamente es hacer un proceso de selección realmente exitoso. Es decir, que ellos puedan contar también con el tiempo necesario para que los candidatos que se presenten puedan cumplir con un proceso de selección que garanticen que no solamente se va a contratar a alguien, sino que esa persona va a durar en su trabajo y que va a estar a gusto, que es algo, es un tema también bien importante. Sí, José, hay un tema bien difícil y son las cifras, la tasa de desempleo en el municipio de Soacha. Ustedes, como Dirección de Desarrollo Económico, como alcaldía, ¿han hecho algún estudio que, digamos, vamos a compartir cifras? ¿En cuánto está la tasa de desempleo aquí en Soacha? Para el año 2015, que es el último estudio presentado por el Departamento Nacional de Estadística, que es el DANE, supera el 40%. Que es harto, ¿no? Bastante. Es, ¿el promedio nacional está en cuánto? Sí, 14,6 para el municipio. ¿Y habitantes? Y aproximadamente, ¿qué cifra tienen ustedes de habitantes en el municipio en este momento? Teniendo en cuenta que no se ha hecho un censo reciente, que todo desde son el año aproximaciones. 2005 no se hace sí, censo. Son 12 años. Ajá. Ya, que no tenemos como un conteo de la población. Un conteo real, ¿no? ¿Sabemos por aproximación realmente cuántos habitantes hay en Soacha? Nosotros, efectivamente, una de las problemáticas más fuertes que afronta el municipio es el no conocer con exactitud su población. Claro. Hay mecanismos a través de los cuales uno puede hacer una aproximación, como cuáles. Por ejemplo, calcular el número de nuevas residencias, el número de núcleos familiares que llegan al municipio, aunque si bien es cierto ese dato no es un dato preciso y calculado a través de la entidad que correspondería, que es el DANE, nosotros consideramos que ya superamos el 1,100,000 habitantes. Y estamos hablando de ese 1,040,000, es mucha. Estamos hablando mucha. De casi 400,000 personas. Oiga, mucho. Además de esto, que los problemas sociales que afronta el país pues nos abocan a recibir población de otros lugares de la claro, nación. Es inevitable. Y desafortunadamente eso hace que el problema sea creciente. Ahora bien, la administración municipal ha creado una serie de planes de contingencia. Además de hablar de empleo, hablamos de emprendimiento y de una serie de posibilidades para que se vinculen estas personas, pues que desafortunadamente han tenido que vivir vicisitudes y problemas difíciles de atender desde su lugar de origen y que hoy vienen a que un municipio como Soacha los acoja. La idea no es mostrar un sesgo hacia esas personas, sino por el contrario, tratar de vincularlos a las actividades, a la dinámica económica del municipio. Sí, José, justamente a propósito de esas estrategias que traza la alcaldía para contrarrestar ese crecimiento de la tasa de desempleo, además de las ferias, ¿qué otras actividades, qué otras estrategias utilizan? Claro que sí. En este momento ya tenemos en curso un convenio con una entidad, con unas cajas de compensación, a través de las cuales vamos a canalizar toda la población que podamos para que desde allí nos ayuden con el ejercicio. También se está vinculando a otras entidades del sector público, como el SENA, a través de las cuales podemos ampliar el número de ofertas laborales. el Servicio Nacional de Empleo, que hace parte del SENA, es una de las entidades con la que hemos logrado anuar esfuerzos para poder manejar esta situación. Además, estamos en este momento estamos tratando de vincular al aparato productivo Soachuno. La idea es que la mano de obra Soachuna sea competitiva. Porque es importante que el sector privado nos apoye, y espero que estas afirmaciones y que la oportunidad que nos dan ustedes hoy hagan eco en el sector privado. Y es básicamente porque al dinamizar la economía municipal, el consumo del municipio se va a incrementar. ¿Y de qué manera se incrementa? Digamos que es un ciclo. Si las personas no tienen empleo, no generan ingreso. Al no generar ingreso, no se genera consumo. Y la idea de una empresa es satisfacer ese consumo. Entonces, de una u otra manera, el sector privado requiere que el empleo sea dinámico dentro del municipio. La invitación es para que ellos se vinculen y nos hagan llegar sus ofertas de empleo, de manera que podamos también lograr hacer la colocación necesaria dentro del mercado laboral. Pues con esta cifra sí que nos deja bastante preocupados. Un poco, sí, señor, claro, sí. Claro que sí. Una cosa que se me viene a la cabeza en este momento, don José, es uno de los problemas que más existen es la informalidad en el trabajo. Muchas personas ven de pronto la informalidad un ingreso mucho más alto del que podrían tener a la hora de vincularse a una empresa. ¿Cómo trabaja en este momento el municipio para poder motivar a las personas para que la informalidad del trabajo sea una opción mucho más alejada y acudan a este tipo de campañas o de ofertas de empleo que están ofreciendo ustedes? Claro que sí. Mire, lo primero que nosotros estamos buscando es sensibilizar a las personas. Ok. ¿Por qué? Sí. Si bien es cierto, el margen de utilidad puede ser mayor, sí. Usted renuncia a una serie de garantías. Exacto, sí. ¿Qué tipo de garantías? Primero, el reconocimiento social. De una u otra manera son personas que, a pesar de que tengan un trabajo honesto, están al lado de personas que generan otro tipo de hechos delincuenciales que deben tratarse. La invasión del espacio público, por ejemplo, conlleva un problema social importante. Claro. Uno. Además de eso, garantías como que el no contar con seguridad social implica que en el momento de afrontar un problema de salud usted no tenga espacios donde pueda verse beneficiado. Además, porque está expuesto a unas condiciones laborales que no cumplen ni le otorgan garantías. Es decir, la exposición extensa al sol, a la lluvia, la calidad de sus productos, el mismo marco legal que hace que el espacio público no sea objeto de enajenación, hacen que su trabajo pierda credibilidad, que ya usted no tenga las mismas garantías. La idea es que, además de eso, cuando hablamos del espacio público, se pretenden vincular a las personas a los planes de empleabilidad, y no solamente empleabilidad, sino de emprendimiento. Y al hablar de emprendimiento, hablamos de una serie de iniciativas empresariales y comerciales que garanticen que pueden ser personas prósperas, que pueden mantener los mismos márgenes de utilidad, pero ya no desde la informalidad. Claro. La informalidad tiene otro problema, y es que la informalidad, desde la informalidad, no se aporta a la administración municipal, y la administración municipal de fondo requiere una serie de ingresos que se captan bien sea a través de impuestos o a través de los recursos de la nación. ¿De qué manera podríamos nosotros, o puede la administración municipal, darle solución a los problemas sociales si no se contribuye con los recursos? Y es una pregunta que dejo abierta para todos aquellos que nos escuchan. Hablamos de temas de corrupción y demás que se ven en la nación, pero es importante que se tengan presente que una administración sin recursos no puede funcionar. Y así es. Bueno, ahí queda abierto, profe. Usted puso sobre la mesa ese tema de la invasión al espacio público, del empleo informal. Digamos que es un tema para otro momento. Y desde ya invito a José para que saquemos tiempito y hablemos qué se está haciendo desde el municipio justamente para contrarrestar ese tema de la invasión al espacio público, sí, el idea, tema de reubicación, claro, de vendedores. No es fácil, ahí se no nos es, va no es fácil, no es fácil ese tema, profe. Sí, y ahí se nos va seguramente a alargar la cosa, pero claro, vale la pena también porque es una problemática candente que está vigente, no solamente en el centro, en todas las comunas. Y la idea obviamente no es atacar ni mucho menos el trabajo informal. De hecho, pues todo mundo requiere y tiene derecho a mirar cómo sale adelante, pero también hay que mirar que es, de alguna forma, la preservación del espacio público y este tipo de situaciones también es un derecho que tenemos el resto de los ciudadanos. Exactamente. Y es algo en lo que se debe Por eso trabajar. Se llama espacio público. Correcto. No es de unos pocos. No es de unos pocos. Es de todos. Sí, señor. Así, profe David, vamos a entonces a dejar pendiente el tema por ahora. Recordemos que este sábado, feria de empleabilidad a partir de las 8 de la mañana, ¿cierto? En el Coliseo General Santander. no olvide que hay ofertas para todos, hay que llevar la hojita de grandes vida. Grandes oportunidades. Llevar alguito de tiempo, es decir, no ir con afanes porque seguramente ahí tiene su posibilidad. Ahí seguramente lo van a contratar y bueno, son las estrategias que se están utilizando desde la administración municipal justamente para contrarrestar esa gran tasa de desempleo que hay aquí en nuestra ciudad. José, muchas gracias. No, por el contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Además de eso, invitarlos a que participen de manera activa de la feria y además de esto, pues contar con el apoyo de la academia, sigo insistiendo, es fundamental para nosotros. De verdad, muchísimas gracias por el espacio y esperemos que juntos podamos formar ciudad.